Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. A la madre de un funcionario del Registro Civil se le emitió de manera irregular dos tarjetas de identidad. Resulta que la madre tenía dos inscripciones, pero con la segunda inscripción nunca debieron haberle emitido tarjeta de identidad. Pero resulta que la mamá de este funcionario había sido sancionada por las autoridades consulares de Estados Unidos al no cumplir con un requisito migratorio. Para burlar el castigo, le tramitaron una nueva tarjeta de identidad con un número de identidad diferente. Y esa fue la razón por la cual se cometió esta irregularidad. Con el tiempo fue detectada y las autoridades de la institución ordenaron la cancelación por doble inscripción y así la cancelación de la emisión de la tarjeta de identidad irregular. Curiosidades del Registro Civil. Malas prácticas en el Registro Civil.